Es un buen día, mis estimados amigos, para hablar del silbato, la marimba y la salsa, una cartografía de las sonoridades y oralidades de la provincia de Esmeraldas, un trabajo que ha sido recogido, elaborado, estudiado, preparado por Karina Clavijo y Juan Muyo Sandoval. Y precisamente el día de hoy hemos invitado a una de sus autoras, Karina Clavijo, para que nos comparta sobre este trabajo que sin duda pues es una mujer que nunca para de siempre estar compartiendo su música y también esas novedades, esas inquietudes que surgen para poderlas consolidar y ponerlas a disposición del público. Bienvenida a usted, Karina. Hola, ¿qué tal, Laurita? Qué gusto estar aquí con ustedes hablando un poquito de esta, digamos, de este nuevo proyecto que estamos haciendo justamente con Juan, que como te decía, pues se trata de una cartografía de la provincia de Esmeraldas, una cartografía sonora, un poquito hablando de las diferentes, digamos, posibilidades que nos da la provincia, ¿no es cierto?, de conocer de su música, de su sonido. Y claro, va del silbato porque básicamente pues va hablando un poquito sobre la cultura tolita, ¿no? Hablando un poquito de estas ocarinas y silbatos que también fueron, digamos, los primeros instrumentos que estuvieron presentes dentro de las primeras culturas, ¿no? De Esmeraldas, principalmente, como te decía, de la tolita, ¿no? Y bueno, básicamente la marimba, que bueno, la atraviesa, ¿no es cierto?, con todas las culturas que la tocan, empezando obviamente con la cultura afroesmeraldeña, ¿no?, que es muy vasta en su saber, en su conocimiento, pero también transitando por las culturas chachi, aguá, ¿no es cierto?, un poquito conociendo también sobre estas formas de tocar la marimba que también son muy interesantes y que creo que a todo el mundo le gustaría conocer. Y bueno, y desembocar en la salsa, que es un género pues que los esmeraldeños lo disfrutan mucho y que se ha dado muchísimos grupos y muchas cosas interesantísimas a partir de eso. Entonces, de eso básicamente, de eso se trata un poquito el libro. Bueno, hacer esta cartografía pues también nos motiva a conocer un poco más sobre la importancia también de dar valor a aquellos que han sido parte de las sonoridades en esa época prehispánica. ¿Qué ha significado para ustedes poder desarrollar esa investigación y de alguna forma ir atando esos nudos de lo que fue el silbato, de lo que ha sido la marimba y finalmente la salsa? ¿Hay algo que los nutre, que los engloba? Bueno, sí, básicamente, o sea, nosotros hemos querido, a ver, toda esta experiencia surge de lo que era el museo que justamente hicimos la investigación conjunto con Juan Muyo, el Museo de Esmeraldas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hicimos el Museo de Esmeraldas, descubrimos un montón de posibilidades, ¿no es cierto? En cuanto a lo que se podía exhibir de sonidos, ¿no? Que el museo no era solamente una cuestión netamente de ir a visitar, de ir a mirar, sino que también puedes escuchar y sentir y percibir la música, ¿no? Entonces, la primera cosa que hicimos fue un estudio muy exhaustivo de los silbatos, silbatos y ocarinas de la cultura tolita, ¿no? Entonces, llevamos a un experto que es Johnny García Coque, que es pues, un gran investigador. Investigador también de la música ancestral, principalmente de lo que es arqueología musical, y él pues probó todos los instrumentos y logramos ver todo el complejo sistema, ¿no es cierto?, que presentaban estos instrumentos y todas las posibilidades que teníamos de tocar y de percibir y sacar sonido, ¿no? Entonces, de esta, digamos que se hizo un estudio fotográfico también de las figuras en 360, ¿no es cierto?, y pudimos escuchar todas las sonoridades que tenían estos silbatos y estas ocarinas. Entonces, eso nos deja primero con una vertiente, ¿no es cierto?, que nos da la sensación de que todo el tiempo en la zona de Esmeraldas y probablemente en muchas otras zonas, ¿no?, del Ecuador, pero estamos hablando de la zona de Esmeraldas, hubo siempre la presencia de la ritualidad, ¿no es cierto? Y esto confrontado básicamente con la ritualidad que es hacia el nacimiento, hacia la muerte, hacia las deidades. Y esto también sigue, digamos, cuando entra la marimba, entra también dentro de esta misma lógica, ¿no es cierto? También este constructo en torno a las ritualidades. Entonces, básicamente, pues eso ha sido un poquito el entorno en el que nos hemos dado este paseíto, ¿no es cierto?, sonoro por toda la provincia. Bueno, vamos a recordarles a propósito de lo que usted había mencionado. Me parece que sí tuvimos una entrevista o alguna nota informativa contándoles sobre el trabajo que iba a hacer nuestra invitada del día de hoy, Karina Clavijo, en Esmeraldas, de poder realizar ese museo. Algo que, como usted nos dice, siempre hay esa motivación de saber cómo suena este instrumento y sobre todo cuando vemos que jóvenes talentos en la actualidad, pues al igual que ustedes también, trabajan para realizar obras y saber qué produce, qué sensaciones hay en el ser humano cuando escuchamos estos silbatos que ustedes nos están comentando, que han sido parte de la cultura tolita, y poderlos ver fusionados con los instrumentos actuales, pues realmente hay una piel de gallina, por acá que los cabellos se ponen de punta, significa que siempre hay una conexión y que la música es tan importante. Esta cartografía de las sonoridades y oralidades de la provincia de Esmeraldas, ¿cómo les resultó a ustedes trabajarla? Sin duda hubo facilidad o quizá la gente siempre estuvo en conexión con ustedes para decir, aquí está, este es el trabajo y hay que compartirlo. Bueno, básicamente para nosotros fue todo un desafío, ¿no es cierto?, encontrar y conocer todas las posibilidades que nos brindaba esta cartografía, ¿no es cierto? Y nosotros lo trabajamos básicamente como módulos, ¿no? Entonces, esta cartografía presenta diferentes módulos que son para un poco trabajar toda la cultura viva de Esmeraldas, ¿no? Hablar un poquito de los personajes emblemáticos, tanto de la música y la danza, ¿no es cierto? Hablar un poquito sobre, como te decía, las ritualidades y sonoridades, conocer sobre qué son los arrullos, los chigualos, los alabaos. A hablar sobre la marimba y conocer más de cerca todos estos instrumentos, ¿no es cierto? Potenciar aquello que hemos aprendido de los archivos sonoros y los fondos orales, ¿no es cierto? Partituras que hemos encontrado antiguas, que inclusive vienen mucho, mucho más, digamos que son las primeras reservas, ¿no? De conocimiento, ¿no? De aquellos que fueron a transcribir. Hablar un poquito sobre la salsa, que los personajes actuales de la salsa que ahora continuamos viviendo, ¿no? Y básicamente también, como tú decías, lo que justamente son esas sociedades prehispánicas y esas luchas que se dieron territorialmente, Sandrita, porque obviamente este Esmeralda siempre ha sido un territorio en disputa, ¿no? Hasta la actualidad tú ves que es una zona bastante difícil de ingresar, sobre todo la parte selvática, la parte del mataje, ¿no es cierto? Entonces siempre hemos tenido como esta lucha por lo que todo lo que corresponde a la provincia de Esmeraldas, en el caso de lo prehispánico, la búsqueda del oro, ¿no? Y también en el caso de aquellos que se dedicaban un poquito a escapar, ¿no es cierto?, que tomaban estas rutas palenqueras, ¿no es cierto? Entonces, siempre ha sido un territorio bastante interesante. Los matrimonios que se daban, ¿no es cierto?, entre los, por ejemplo, entre aquellos que vinieron de esclavizados, ¿no es cierto?, y que básicamente son aquellos que huyen de aquel barco, ¿no es cierto? Estamos hablando de Antón, estamos hablando de Illescas. Entonces, un poco conocer todas esas historias, cómo ellos se mezclaron con los pueblos, ¿no?, que en ese momento estaban ahí, los pueblos indígenas. Entonces, eso nos da como una visión bastante interesante de este territorio tan bonito, ¿no es cierto? Y tan difícil también. En cuanto a la portada, es ver aquellos instrumentos que han dado vida, sobre todo como también un poco visibilizar el trabajo de la mujer en estas sonoridades, quizá también la religiosidad, a ver si nos puedes comentar un poco más de esta imagen que está en la portada del libro. Bueno, sí, esta portada, la imagen de esta portada la tomó Patricio Esteves, que es un gran fotógrafo conocido de La Ventana de Esteves. Y básicamente, pues, es uno de los rituales, ¿no es cierto?, de arrullos que normalmente se dan en la zona. Entonces, esta fotografía fue tomada, como te decía, en un ritual, en este caso era en una de estos de los santos, básicamente un arrullito para los santos, y entonces sale la toma de estas mujeres, ¿no? Entonces, esto fue en Telembí. Entonces, ahí aparece retratada una de estas mujeres cantoras maravillosas, ¿no? Y claro, y los instrumentos que ellas utilizan, en este caso se trata de unas maraquitas, ¿no? Que son para acompañar el arrullo. Bueno, la imagen habla más que mil palabras y quiero decirles que este libro ya está en Amazon, así que las personas ya nos ingresamos ahí para ver hasta dónde está este texto. Así que a ver si lo recordamos, cómo hacerlo, cómo adquirirlo, Karina. Bueno, básicamente, pues la gente está en un formato ebook, ¿no es cierto? Para la gente que quiere comprarlo, está en un costo de $10 en Amazon. Ustedes, pues, solamente tienen que ingresar a la página y entregarlo. Y te cuento, Laurita, que ha habido mucho interés de parte de la ciudadanía, de mucha gente, y estamos ahora justamente pensando en la edición impresa, que ya te avisaré pertinentemente cuando sea el lanzamiento de la versión impresa, ¿no? Que nos están Así pidiendo es. mucho la gente. Yo me anoto también para ese impreso, para poderlo compartir también con aquellas personas que si de pronto no pueden llegar, podamos hacerlo a través de estas señales. Y sabemos que mucha gente pues querrá este libro y muy pronto se agotará. Así que ya saben, esta cartografía que muy pronto estará a la disposición, pero si ustedes quieren ya está en el Amazon, ahí lo pueden encontrar. Repetimos el título, Karina. Claro, es del silbato, la marimba y la salsa, cartografía sonora de la provincia de Esmeraldas, así que ustedes lo pueden encontrar ahí, es de los autores Juan Mullo y Karina Clavijo. Bueno, ¿y qué ha significado trabajar con Juan, también un apasionado de la música? Bueno, la primera cosa es que Juan fue mi maestro en la Universidad Católica, entonces yo ya vengo trabajando con Juan algunos, digamos, algunos proyectos, y siempre yo me nutro muchísimo de trabajar con él porque primero es una persona con muchísimo conocimiento, con muchísima base, y yo creo que este texto va a ampliar, si es que teníamos algún conocimiento sobre Esmeraldas, va a ampliar totalmente este conocimiento, porque básicamente estamos hablando de muchísimas costumbres, de muchísimas culturas, de muchísima historia. Entonces la gente que por ahí se enamora va a encontrar unos, de verdad, unos textos y algunas cosas ayudas para quien conoce y quisiera trabajar la provincia de Esmeraldas, también para investigadores y todo lo que sea procesos educativos. Bueno, ahí tenemos una alternativa del silbato, la marimba y la zanza, una cartografía que ya está a la disposición de usted, un trabajo de nuestra invitada Karina Clavijo y de Juan Muyo Sandoval. Quizá también, Karina, para ir terminando esto posteriormente, estará a disposición en el Museo también de Esmeraldas. Bueno, sí, cuando ya tengamos pues las ediciones impresas, pues ahí nos comunicaremos, obviamente, porque se trata justamente del trabajo que hicimos en el Museo de Esmeraldas, y quien quiera pues podrá ahí un poquito darse cuenta y conocer de aquellas cosas. También aquella para los músicos es totalmente abierto, hay partituras, hay muchas cosas interesantes. Bueno, queremos agradecerle a usted, Karina, por habernos acompañado y haber compartido también esas experiencias que salen producto de la investigación y de la dedicación. Que tenga usted un buen día. Mil gracias, Laurita. Un abrazo.